los locos días pasar. Lo que está hecho, hecho está, y aún así estás aquí. ¿Cómo poder entender? Es un dulce misterio, ver tu amor. en su máxima expresión. Más allá de todo. Máxima expresión. esperanza.